Fernando, bienvenido. Guillermo Tenaglia es mi nombre. Estamos con Norberto Cuchán aquí en la radio del portal de noticias ABC Hoy. ¿Cómo te va? Hola, buen día, viejo. Bueno, Fernando, la verdad que una cuestión de no creer, ¿no? De 7 días que te ingresen 2 veces en el taller. Bueno, la primera dejándote literalmente, digo, en la calle, en el sentido de que te robaron todas las herramientas. Y una semana después, volver a pasar por lo mismo. Sí, la verdad que es una locura, viejo. Yo ya tengo miedo. Y la verdad que ya no sé qué pensar. Me destrozaron. Sinceramente, tengo impotencia. Claro. Tengo impotencia. Calculo que ese mismo sábado que me volvieron a entrar a la chica de ahí, también en el barrio, también le desvalijaron toda la casa. Es una locura esto. Claro, ahí las ánimas al 2000, sí. Sí. Sí, seguro, me imagino. A partir del primer hecho, Fernando, hubo mucha gente que se acercó a ti tratando de colaborar, de ayudarte. Desde ese lugar viene bien, no sé si alcanza, porque todo lo que te llevaron el día ese que estuvimos ahí en el taller, cerca de 400.000 pesos, es mucho dinero. Para juntar todas las herramientas de vueltas cuesta muchísimo. Mirá, yo te dije un precio de 400.000 pesos. Cuando fui a sacar presupuesto de todo lo que me falta, no, es una locura. Claro, mucho más. Es el doble. Y claro, hay máquinas que evidentemente con el paso del tiempo fueron subiendo su valor, y vos tenías la mirada quizá anterior, ¿no? Es una realidad. Sí. La verdad que cuando saqué presupuesto de vuelta, no, me quería morir. Es incomprable, para mí son incomprables. ¿Pudiste recuperar alguna herramienta? Me decías que algo te habían donado y también algo de dinero. Hay una cuenta abierta. Hay una cuenta abierta, de los cuales he comprado una caja de tubo de media, algunas llaves fijas, y después me han donado pinza, alicate, me han ayudado con mercadería. Después, bueno, de poco a poco tengo toda la gente que me va ayudando para agradecerle cuando pase todo esto. Fernando, en la noticia que publica el portal ABC Hoy, además, hace referencia a una situación que encima no la pasaste mal con el tema del robo. Hay un agravante y tiene que ver con un allanamiento que se hizo en la localidad de Garday, que además te terminó trayendo más problemas, porque recibiste amenazas de la gente que fue allanada, porque dicen que vos lo denunciaste. Tal cual, yo entiendo el enojo de esa gente, la verdad que lo entiendo. Yo ayer me reuní con ellos, aclaramos todo, que yo no tenía nada que ver. Pero cuando leen el allanamiento, denunciante Fernando Zaval, claro. Ahora yo no me explico cómo van a hacer para cargarme todo un taller en un auto y llevarme a Garday. No, eso no lo entiendo. ¿Cómo va así para pasar el control policial? Sí, es. Además, no, pero por otra parte, o sea, toda denuncia se inicia con la que vos hacés, evidentemente, el día que te faltan las herramientas. Después los investigadores empiezan a trabajar con distintas líneas, con seguramente con testimonios, incluso hasta de vecinos, de cámaras de seguridad, y evidentemente han llegado o han intentado llegar o buscar las herramientas en algún lugar de Tandil. Es largo de contar todo esto, pero sinceramente procedieron mal. Bueno, Fernando, ¿y qué queda después de todo esto? Digamos, ¿cómo se sigue? Y mirá, teóricamente se van a comunicar del municipio, tengo que hacer un listado de las herramientas que me han faltado, que me faltan y que me iban a dar una mano. Pero no sé si espero que me den una mano. Claro, pues para volver a trabajar sí o sí necesitas varias de las, por lo menos, no sé si todas, pero algunas de las herramientas son fundamentales para poder hacer la actividad que vos haces. Sí, la verdad que sí. La verdad que necesitaría al menos un 50% de los, de las herramientas mías para poder seguir trabajando. Podemos recordar, había un, creo que un CBU habilitado, ¿no? Para todos los sí. que quieran colaborar con vos. Sí. ¿Te recordás el número? No, de memoria no me lo acuerdo. Bueno, pero es tu cuenta, Fernando Fajalde. Sí. O también el que quiere colaborar puede colaborarme en, ahí en Bulonagro, en lo de Hermana Sueca. Ah, bien, perfecto. Bueno, Fernando, que tengas mucha suerte y bueno, estaremos al tanto, ¿sí? Bueno, viejito. Gracias, Fernando.